que lastimosamente todavía está lejos de terminar. Muchas personas tienen sus esperanzas puestas en las nuevas vacunas, pero debemos recordar que también está en nuestras decisiones tratar de evitar el COVID-19. Tienes razón, Jorge. Sabemos que para muchas personas debe ser muy difícil permanecer lejos de sus familiares o no tener la posibilidad de salir con sus seres queridos de la misma manera que antes lo hacíamos. Ahora debemos recordar lo más importante, que es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el constante lavado de manos para no contagiarnos y evitar contagiar a las demás personas. Es verdad, Wendy. También debemos recordar que muchos lugares de diversión aún permanecen cerrados o tienen un aforo limitado de personas. Debemos ser responsables con estas medidas y evitar las aglomeraciones de personas, ya que se pueden convertir en un foco de pandemia. Así es, Jorge y amigos. Además, debemos saber que toda esta experiencia de la pandemia puede causar problemas en nuestras relaciones laborales o familiares, ya que nadie estaba preparado para vivir un encierro y pasar a la modalidad virtual en sus actividades. Tienes razón, Wendy. Estos cambios pueden causar cambios emocionales a su vez, que no son buenos para nuestra salud y además afectan a las personas que nos rodean. Debemos saber las consecuencias de vivir con ansiedad. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo evitar vivir con ansiedad. A continuación, su segmento Tips en Cuarentena con Emily Novoa. El miedo es una muralla que separa lo que eres de lo que podrías alcanzar a ser. ¿Sabes a qué le tienes miedo? Cuando hablamos de miedos, te imaginas insectos, animales salvajes, sentirte solo, tener enfermedades y un sinnúmero de miedos que están presentes en tu diario vivir. Los miedos nacieron hace miles de años atrás, al comienzo de la evolución humana en África. Un estudio realizado en la Universidad de Columbia, en Nueva York, afirma que las fobias más comunes que acechan a la humanidad son las arañas y las serpientes. ¿Tú les tienes miedo? La evolución hace que el humano no logre afrontar sus miedos, a diferencia de las especies salvajes que tratan de superar sus temores para sobrevivir. ¿Eres consciente que todos los miedos que tienes los generas tú mismo? Esos miedos son condicionados, los aprendemos y luego los mantenemos en nuestro cerebro. No existe el valor de la naturaleza. En la naturaleza existe el miedo. Es más fácil tener miedo que tener valor. El miedo viene por sí mismo, no es preciso buscarlo. Desde pequeños nos aferramos a un miedo que es generado por nosotros mismos. ¿Conoces la historia del pequeño Albert y su padre Skinner? Albert era un pequeño niño de 2 años que jugaba con los animales, especialmente con las ratas. Su padre Skinner quiso desarrollar miedo en el niño. Cada vez que le presentaba a la rata, provocaba un intenso ruido, el cual se ponía a llorar simultáneamente. A medida que se iban repitiendo las asociaciones entre el ruido y la rata, Albert iba adquiriendo un miedo más intenso, hasta tal punto que el pobre niño generalizó ese miedo a todas las cosas blancas. ¿Te das cuenta de la facilidad con la que adquieres un miedo? El miedo es un simple obstáculo que puede ser superado. ¿Crees que no vas a poder superar el miedo? Empieza por ti. Busca esos miedos y lucha para superarlos. Que nada te detenga. Encuentra ese valor que está escondido. No le temas a nada. Vive tu presente sin ataduras. Si no sabes cómo superar tus miedos, elabora una lista de los temores que te limitan. Así podrás identificar lo que debes mejorar. Observa cómo las personas enfrentan sus miedos. Apóyate en tus seres queridos y proponte nuevos retos. Tú eres la clave de tus éxitos. Tú eres ese miedo que no puedes derribar. El cambio empieza por ti mismo. Solo piénsalo y hazlo. So I fuck your bitch, you fat motherfucker. Westside, bad boy killers. You know who the realest is, niggas. We bring it to you. First don't fuck your bitch in the clique you claim. Westside, when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus, Puffy tryna see me weak, hearts I rip. Biggie Smalls and Junior Mafia, some mark-ass bitches. We keep on coming while we running for your juice. Steady gunning. Streets.

1948, los estudiantes del colegio de rugby ponen por escrito las reglas de este deporte. Pero fue hasta 1995 que se reconoce el rugby como un deporte profesional. ¿Saben ustedes en qué consiste el rugby? Les cuento que este deporte se juega en equipos, en el que se enfrentan dos equipos de 15 jugadores. El objetivo es llevar el balón ovalado a la zona de puntuación más veces que el otro equipo. Se parece al fútbol americano, ¿verdad? Ambos deportes se parecen mucho, pero no son iguales, pues hay diferencias en el número de jugadores, en el tiempo de juego, en el movimiento del balón, en la forma de las postas, la forma de contar los puntos y la diferencia más notoria es el equipamiento de los jugadores. En el rugby está prohibido llevar elementos duros, las protecciones son acolchadas, más ligeras y cubren menos, y no se usa protección para la cara. El rugby se caracteriza por ser un deporte más violento que el fútbol americano. Algunos llaman a esta actividad el deporte de valientes, pues también es conocido por sus jugadores de gran tamaño. Por ejemplo, Bill Cavabutti, alias Big Bill, llegó a batir el récord en este sentido, llegando a pesar 165 kilogramos con 1,89 metros de altura. ¡Impresionante! El rugby también ha sido muy popular entre personalidades famosas, incluyendo a los expresidentes de los Estados Unidos, Bill Clinton, George Walker Bush, o los actores Sean Connery, Russell Crowe, protagonista de la famosa película El Gladiador, entre muchas otras celebridades. En la actualidad, el equipo más famoso del rugby es el All Blacks de Nueva Zelanda. El equipo ganó la primera Copa Mundial de Rugby, que se celebró en 1987, y son más conocidos por realizar el haka antes de cada partido. Amigos y amigas, incursionar en un nuevo deporte siempre es bueno, y hoy pueden hacerlo en el rugby. Pueden armar un grupo con sus amigos e intentarlo, como también pueden disfrutar viendo algún partido en YouTube. Soy Diana Parada y les espero con más buena información relacionada con el deporte la próxima semana. Found. Close your eyes.